qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joker podría competir en el Festival de Venecia. La película está siendo considerada por Warner Brothers para ser enviada como su propuesta para la competencia de cine, aunque las producciones de superhéroes no son generalmente las que aparecen en este tipo de eventos, el filme con Joaquin Phoenix podría romper la tradición. La cinta concluyó su rodaje a principios de año y hace apenas unos meses vimos su primer avance. La fecha de estreno es el 3 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.